y se viene más. Babasónicos en Mega. Risa. En el cuarto día, el Pepsi Music 2005, a través de la radio de Puro Rock Nacional. En los mares tan desconocidos, busco a tu lado. Vamos a entrar en el Pepsi Music en Mega en vivo. Sonando, jarale el oído, le beso el cuello y le digo: me gustas tanto, quisiera aprender de tu nombre. Sus picas y le prendí un anzuelo. Vamos a fumar un burro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coquete. Me gusta verte reír. Tengo una idea, no me hables de ti, ni mucho menos de tu pasado. Abro tus labios color carmín, sugiere que vayamos al grano. Mega 98.3, el tema preferido de Susana Fernández Yoga, nuestra compañera de tareas, que seguramente lo debe estar escuchando.